¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Charlie Haden, el contrabajista Charlie Haden, el poeta del contrabajo, uno de los músicos más exquisitos de la escena jazzera de los últimos larguísimos años, un hombre que ha pasado absolutamente por todos los terrenos. Recordemos aquel comienzo dentro de las agrupaciones de Ornette Coleman, miembro de la agrupación que anunció las intenciones de Ornette con The Shape of Jazz to Come, el álbum predecesor de La Locura que fue al año siguiente, la declaración formal de las intenciones de Ornette con Free Jazz, A Collective Improvisation, eso fue en el año 1961, The Shape of Jazz to Come, año 1960. Decíamos que Charlie fue parte de aquella locura, pero la evolución de la música de Charlie tuvo caminos sinuosos hasta decantar en la belleza que le conocemos, ese sonido tan melancólico, y que de todas las agrupaciones y de todos los álbumes en los cuales hemos escuchado este particular sonido del poeta del contrabajo, a mi simple opinión, a mi modesta opinión, no logró con ningún otro más que con el Quartet West, aquella agrupación formada por Lenny Watts, Alan Brobe en piano y Rodney Green en batería, la Charlie Haden Quartet West, una agrupación fenomenal con un sonido realmente meloso, melancólico, romanticón, la esencia de la música de Charlie Haden. Y este trabajo, Sophisticated Ladies, publicado por CEO MRC el 22 de marzo del año 2011, tiene la particularidad de, uno ya puede ver en la portada del álbum, una onda muy retro, muy de los años 50, muy de la onda Ella Fitzgerald, Billie Holiday, etcétera, etcétera, cuyas intenciones no se quedan solamente en la portada, en el arte de tapa, sino que formalizan esta intención las voces de Melody Gardot, Nora Jones, Cassandra Wilson, su esposa Ruth Cameron, que además produce el álbum. Este álbum, como todos los álbumes en la carrera, o en la mayoría de los álbumes de la carrera del contrabajista, la cantante y productora Ruth Cameron, y la voz de América, la soprano Renee Fleming, que aquí hace una nueva aparición. Recordemos que Renee Fleming publicó en el año 2005, si mal no recuerdo, sí, 2005, octubre del año 2005, Haunted Heart, un álbum con clásicos del movimiento, y que recuerdo que muchos, de mente pequeñita, ¿no?, de mente chiquitita, la criticaron mucho por la incursión, por salirse del ámbito de la música clásica, de la ópera, y atreverse a grabar un álbum de clásicos, que realmente es lindísimo, ¿no? Tienes que escucharlo. Renee Fleming, Haunted Heart. Fantástico, vamos a escuchar la primera parte de este disco, realmente lindísimo. Charlie Haden Quartet West, Sophisticated Ladies, publicó MRC Records el 22 de marzo del año 2011, Ernie Watts, saxo tenor, Alan Probel, piano y además los arreglos y la dirección, en la orquesta de cuerdas, Charlie Haden contrabajo, Rodney Green batería, las voces de Melody Gardot, Nora Jones, Cassandra Wilson, Ruth Cameron, René Fleming y Diana Krall. Me olvidé de mencionar la presencia de la cantante canadiense Diana Krall. Charlie Haden Quartet West, Sophisticated Ladies. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Mm-hmm. You will tell me that you care, that we'll never be apart. If I'm lucky, this will be no light affair. It's forever from the start. If I'm lucky, there'll be moonbeams all around, shining bright as day. You will hold my hand and you'll understand all I cannot seem to say. If I'm lucky, there will be a time and place you will kiss me, will embrace. In that moment, every wishful dream I ever knew will come true. If I'm lucky, I will go. let me rest today. You're blowing me no good, no good. Go and go away. Skies are oh so around my neighborhood, and that's no good. You're only misleading the sunshine I need. Ain't that a shame? Oh, it's so hard to keep up with troubles that creep up from out of nowhere when love's to blame. So ill wind blow away, let me rest today. You're blowing me no good, no sunshine I need. Ain't that a shame? Oh, it's so hard to keep up with troubles that creep up from out of nowhere when love's to blame. So blow away, let me rest today. You're blowing me no good. at eventide, the echo calling down the mountainside. So began the soft melody of a love song. The sighing boughs against the sky, the night bird singing to his mate nearby, they supplied the sweet harmony of a love song. Night gave us the setting, the crescent moon. Now there's no forgetting our forest tune. And add to this two beating hearts to swell the chorus as the music starts. We're an evergreen memory of a love song. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, estamos escuchando a Charlie Hayden Quartet Quest, Sophisticated Ladies, publicó MRC Records el 22 de marzo del año 2011. Ernie Watts, saxo tenor, Alan Brown en piano, Charlie Hayden con trabajo, Rodney Green batería, las voces de Melody Gardot, Nora Jones, Cassandra Wilson, Ruth Cameron, René Fleming y Diana Kroll. Arreglos de cuerdas y dirección de una sesión de cuerdas por el pianista Alan Brown. Bueno, ustedes habrán escuchado esta primera parte, realmente, como comentaba más un momentito, ¿no? Quizá uno no termina de expresar con palabras la enorme sensibilidad musical del contrabajista estadounidense fallecido el 11 de julio del año 2014. Recordemos que él había estado muy, muy enfermo algunos años antes. Se le complicó una afección pulmonar, murió de pulmonía el 11 de julio del año 2014. Todo el mundo llorando la enorme pérdida de este monstruo del movimiento, que absolutamente pasó por todas las etapas del desarrollo del movimiento, como lo comentamos hace un momentito, de la locura del free a esta cosa maravillosa, este homenaje a la balada romántica de mediados del siglo pasado. De ahí la incorporación de las voces de las mencionadas cantantes. Diana Kroll, por ejemplo, arranca con Goodbye, un tema realmente lindísimo que Charlie ha hecho en forma instrumental muchísimas veces. Cierra con Wahoo. Nora Jones hace lo suyo en I Wind, un tema arreglado por Charlie, escrito por Harold Harlan y Ter Cooler. Cassandra Wilson en otra versión realmente lindísima de My Love and I, de Johnny Mercer, un tema que usamos para las cortinas de cierre en los comentarios finales de nuestro programa, obviamente en una versión de un álbum anterior. Nos quedan las voces de Melody Gardot, que abre con I Found Lucky, y las mencionadas también Ruth Cameron, su esposa, y la enorme cantante soprano estadounidense René Fleming. También cabe mencionar la primera de las incursiones dentro de este espacio, dentro de esta tónica. Esto es el cancionero romanticón acompañado de voces, con The Art of the Song, un álbum publicado en el año 1999, un álbum realmente referencia de la onda esta que estamos mencionando tanto. En aquella oportunidad se valió de las voces de la enorme Shirley Horn y Bill Henderson en varias de las canciones de películas y estándares. Además de los temas mencionados en las voces de la cantante mencionada, también encontramos unas bellas versiones de temas instrumentales. Una lista fascinante la de este Sophisticated Lady, con esa impronta melosa, melancólica, romanticona, que podemos hallar en toda la discografía que Charlie Haden grabó con el Quartet West. Seguimos escuchando la segunda y última parte de Sophisticated Ladies por Charlie Haden Quartet West, publicó MRC 22 de marzo del año 2011. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Let's call it a day. Let us say it was just meant to be. A sweet memory. Love won't stay. Let's call it a day. Insane goodbye. Let us try to avoid any tears. Let's be thankful for years that were gay. That way, let's have no regrets. Thank you. have no regrets. Or a word of blame. Just like two old vets. Let's say we took what came. Let's call it a day. Let us say that we just can't pretend. We know it's the end. So why delay? Let's call it a day. Let's call it a day. Thank you. This is a thing so divine. A love like this can make even tears sublime. Thank you. forgotten, I know. No use to wonder why. Let's say farewell with a sigh. Let love die. We'll go on living. I'll take the high road, and I'll take the low. It's time that we parted, much better so. But kiss me as you go. Goodbye. we'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Acabamos de escuchar al Charlie Hayden Quartet Quest, Sophisticated Ladies, publicado por el sello MRC Records el 22 de marzo del año 2011, Ernie Watts, saxo tenor, Alan Brombett, piano, Charlie, contrabajo, arreglos, Ronnie Green, batería, y las voces de Melody Gardot, Nora Jones, Cassandra Wilson, Ruth Cameron, René Fleming y Diana Kroll. Además de los arreglos para una sesión de cuerdas, dirigida por Alan Brombett. Un sonido de una elegancia realmente muy sofisticada, dándole fuerte presencia al título del álbum, ¿no? Sophisticated Ladies, damas sofisticadas. Es muy sofisticado el sonido de Charlie con su Quartet West en este álbum, como en toda la serie de los álbumes que ha publicado con esta agrupación. Claro que el hombre también ha grabado con, por ejemplo, Keith Jarrett, con Gonzalo Rubalcaba, si no fueron dos o tres oportunidades, mucho más reciente por aquí durante la última etapa de su vida. Hasta aquel arranque loco con Ornette Coleman en el año 1960, con The Shape of Just to Come, y al año siguiente la declaración de principios, ¿no?, de Ornette Coleman con su free jazz. Como dice el tango, si yo anduve en mil amores, ¿qué me van a hablar de amor? ¿Qué le vamos a hablar a Charlie de sofisticación, de la poesía musical que él bien conoce? ¿Qué le podemos hablar a Charlie de lo que él bien ya conoce? De todos los temas podemos destacar, creo yo, el tema cantado por Cassandra Wilson, My Love and I, que estamos escuchando una versión previa a este álbum, estamos escuchando lo de cortinas, con el sonido magistral de Ernie Watts, que aquí se acopla fenomenalmente con la voz grave, con esa voz tensa, grave, oscura, si se quiere, de Cassandra Wilson. Se acopla de manera fenomenal al sonido de igual de perezoso, de cadencioso, del genial saxofonista estadounidense Ernie Watts. Bueno, nos vamos a ir hasta nuestra salida de los jueves de Alrededor de Medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.